días, buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Bien hallado, si estabas en el 102.5 de la zona nordeste de Tenerife, en Norte FM. Bienvenido, si estás en tu radioblog favorito, www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Bienvenido a ti también, si estás escuchándonos directamente desde iVoox o iVoox o desde archive.org. También hallado para ti, también bienvenida para ti si nos escuchas, si te ha llegado este programa a través de algún grupo de WhatsApp, si nos sintonizas desde una página de Facebook o de Twitter o de Google Plus o de Instagram. Esto es Susurrando a tus Sueños. Teníamos muchísimas ganas de volver a estar contigo, teníamos muchísimas ganas de volver a hablar contigo. Han sido 2 semanas de carnaval para los que hayamos estado cerca de él. Es imposible vivir en Tenerife y mantenerse al margen del carnaval. Pero a pesar de eso se me han hecho muy largas, muy largas. Tenía muchas ganas de escucharte, tenía muchas ganas de que nos escucháramos. Esto es Susurrando a tus Sueños. Un programa de música, pero además de compañía, de historias, de reflexiones, de reseñas de libros, en definitiva, de sueños. Hace unos pocos días hicimos un año contigo. ...41 programas... más de 500 canciones. Y sobre todo, como te pongo también en la portada del programa de hoy, en el blog, un año de gracias. Gracias por escucharnos, gracias por mantener vivo este sueño mío. Y que ojalá ayude también a encontrar tus sueños, ya sea cuando quieras dormir, ya sea cuando quieras imaginar un mundo mejor, una vida mejor, un sitio mejor. Hoy especial primer aniversario, hoy especial primer año que llevamos contigo. Vamos a hacer una cosa muy poco original, por otra parte. Vamos a escuchar canciones que hemos oído en cada mes de los 12 meses que llevamos juntos, ¿te parece? Una excusa como otra cualquiera para recordarnos y para recordarte que el mundo sin música es imposible. Que el mundo sin un rato para nosotros mismos es imposible. Que no hay nadie más que valga en este mundo que uno mismo y que a partir de ahí regalemos el amor a todos. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Un placer estar aquí, un placer estar contigo. Y ya te digo, en febrero de 2015, hace un año, empezábamos. Y lo mejor es escuchar la canción de febrero, February Sun. Into this life.

thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go. Never, we'll not let you go. Oh, oh, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y soñando, soñando, llegamos a marzo y empezamos ese mes. Ese mes que siempre está en la eterna duda, en ese paso entre el invierno y la primavera. Ese mes que va despejándonos, que va abriéndonos los orificios de la nariz para respirar más limpiamente. El aire, tu aire. Le cose non vanno mai come credi. Un'altra notte ti svegli e ti chiedi se hai sbagliato per quella promessa, se hai mentito per una carezza. Per questo viaggio ci vuole coraggio, per questo amore pieghiamo il destino. Ti resto accanto su questo cammino, però ti prego tu dammi la mano. I'll show you something good, something good. I'll show you something good. E tutto quello che è stato è già stato, lo metteremo nel nostro passato. Per quegli abissi dove mi perderei. si ritorna, eppure ancora ti resto vicino, stanotte resta su questo cuscino. I'll show you something good, hey, I'll show you something good. E tutto quello che è stato è già stato, lo metteremo nel nostro passato. Marzo empezaba como esta canción que se llama Marzo, de Georgia, y poco a poco íbamos construyendo nuestra propia historia musical, nuestra propia y pequeña historia radiofónica. Y en ese mes también escuchamos, lógicamente, esa construcción, construir, de los House Martin. We're slow and quick, quick, quick. It's wall to wall and brick to brick. They work so fast, it makes you sick. It's bad. Pues efectivamente empezábamos una historia radiofónica, empezábamos a construir una pequeña y modestísima historia radiofónica. Ese mes analizábamos también o escuchábamos la música de varios libros, entre ellos el de Open, Brooklyn Follies, La ridícula idea de no volver a verte y La tabla esmeralda, que Carla Montero tuvo a bien, la autora, hacernos una reseña en su muro de Facebook y decir que le había gustado muchísimo la reseña musical y también muchísimo el programa. Bueno, para mí fue, imagínate, llevábamos apenas 4 programas y fue una auténtica gozada. También analizamos la historia de algunas canciones y, por supuesto, en especial, de esta. Knocking on Heaven's Door, golpeando las puertas del cielo, susurrando a tus sueños, uy, mirando atrás y disfrutando también del recuerdo, pero sin perder de vista nuestro maravilloso futuro. Mama, take this badge off of me. Knock, knock, knocking on heaven's door.

el mes de abril que nos lo robaron, o que se lo robaron a Joaquín Sabina. Nosotros lo recuperamos. Perdona porque ha habido algunos fallos en esta canción. No tengo muy claro bien por qué, pero intentaré averiguarlo para que no se repita. Un mes de abril de 2015, el primero en el que estábamos juntos, y un mes de abril donde también nos robaron, aparte de el propio mes en sí, como cantaba Joaquín Sabina, nos robaron a un gran literato. Nos lo robó la vida, o nos lo robó la muerte. Fallecía Gabriel García Márquez. Lógicamente, en una de nuestras reseñas de música y libros, hablamos de ese el amor en los tiempos del cólera, que para mí es de lo mejorcito de él, sin desmerecer, por supuesto, 100 años de soledad. Escuchábamos la música que sonaba en aquel libro, que era muy, muy antigua. Te remito a aquel programa, porque si no es imposible de escuchar. Y también escuchábamos la banda sonora de la película de El amor en los tiempos del cólera. Shakira cantando, de verdad, que a veces lo hace y lo hace fantásticamente. Hay amores. Susurrando a tus sueños, llevamos 48 minutos en tu dispositivo favorito. Ay, miel, que no haría yo por ti. Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y escuchábamos la primera canción del autor de nuestra sintonía habitual, George Michael. No escuchábamos, por supuesto, esa canción, la que abre nuestro programa, pero sí este intento más, One More Try. Susurrando a tus sueños. I'm looking out for angels. Así que si tienes que dejarme, déjame. Pero si no, déjame marchar. También escuchábamos en el mes de abril Drive de los Cars. ¿Quién te va a llevar a casa esta noche? ¿Quién te va a decir que es muy tarde? Susurrando a tus sueños, en 3 minutos, una hora de programa. Y en abril tuvimos que rendir homenaje, y desgraciadamente, porque falleció, a un grande, Percy Sledge. Claro que la conoces. Cuando un hombre ama a una mujer, susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. Seguimos recordando este año maravilloso. Trying to hold on to what Los ojos enamorados nunca ven bien, decía Percy Sledge. Se nos fue en abril. Y desgraciadamente la vida para él también. Pero nos queda su música. Y entonces vino mayo, claro. Las flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo, cantaba Mecano. Miguel Bosé era más pragmático, simplemente cantaba a mayo bajo el signo de Caín. Y en España, mayo siempre es el mes de las madres. Por supuesto, fue uno de los temas a los que le dedicamos nuestras canciones del día, del primer domingo de mes. También fue el día de la cruz. Y también hablamos de Santa Cruz de Tenerife, por ser el día de esa ciudad. Hicimos el análisis de Castillos de Cristal, de Misión Olvido, de la IQ de las Palabras Perdidas. Pero como te digo, mayo siempre ha sido y probablemente será el mes de las madres. Vamos a intentar usar este aparatito otra vez. Esta es la más bonita de las canciones dedicadas a las madres, o por lo menos de las que más me gustan a mí. Mi novia se me está poniendo vieja. Es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi.

just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, just as long as you stand, stand by me. Y la consecuencia lógica de que termine mayo, pues ya lo sabes, es que llegue junio. Y cuando llega junio, empieza a llegar poquito a poco el verano. Se empieza a acalorar el tiempo, se empieza a acalorar la temperatura. No es que tengamos más tiempo libre, pero tenemos más horas de luz. Y nos da tiempo a gastar mejor esos minutos y esas horas que la vida nos va regalando. It's finally happening to me, the thing I just had to believe. It will be 7 years in June. I know my time is coming soon. Esta canción de Motoplay, June, se llama este tema. Un mes donde reflexionamos con Alejandro Jodorowicz, analizábamos el tango de la Guardia Vieja. Fantástico libro, por cierto, me encantó leerlo. En ausencia de Blanca también lo leímos, en Muñoz Molina, muy buen libro. Hablamos también del héroe discreto. Reflexionamos con un cuento infantil, un cuento de primero de primaria. Y una de nuestras canciones alegres con las que sabes que siempre empezamos nuestra segunda hora de programa fue esta. I just called to say I love you. Susurrando a tus sueños. Ya estamos en junio. No. Junio además fue el mes donde explotaron las peticiones, hubo programas donde casi todas las canciones eran peticiones. Empezábamos a notar el calor de saber que estás ahí. Aunque la verdad es que desde el principio nos hemos sentido muy muy acompañados. Ese digamos que fue el mes definitivo. Esta fue una de las peticiones, una de tantas de ese mes. Sentíamos el calor tuyo. Las peticiones a través del Twitter, del Facebook, pero Juan Luis Guerra nos cantaba el frío del agua. Tu amor está completamente tierno, formado de recuerdos, y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de revés. Convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, frío, como el agua del río. Frío. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, tibio, como un beso que cae. ¿Acaso le quieres? Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, frío, como el agua del río. Frío. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, tibio, como un beso que calla. Y se enciende, si es que acaso le quieres. Que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres. Frío, frío, como el agua del río. Pues se colaba por ahí una canción que todavía no tenía que entrar porque entrábamos, eso sí, en julio. July se llama este tema. Julio ya sí, definitivamente era verano en estado puro. Había ya gente que estaba veraneando, gente que no. Es esa mezcla, ese mes un poco raro en el que están, que si te vas, que si entras, que si tú no las coges, que si yo sí. Lend me a hand, tell me the things that I don't understand. Para nosotros era el mes anterior a irnos de vacaciones. Hicimos un especial de Italia que tuvo muchísima repercusión, que gustó muchísimo, gracias a todos los oyentes que fueron los que lo hicieron, porque la verdad es que el programa acabó siendo la elección de esas canciones italianas que habían marcado tu vida para ti. Tuvimos también otro especial que eran canciones de verano, canciones que te recordaron a verano, pero que no fueran típicas canciones de verano en plan La Bomba y estas. Y ahí sonó De espaldas a mí de Duncan Dhu, The Look of Love de Diana Krall, el New York, New York de Frank Sinatra, If You Leave Me Now de los Chicago. Y en ese programa, que fue uno de los últimos antes de irnos de vacaciones,

Marta Schwartz, en fin, muchísima gente que seguro que me voy a olvidar porque afortunadamente somos más de 2.000 en Facebook. Hay casi 18.000 entradas. Romeo. Somos casi 2.000 en Facebook, quería decir. Hay más de 17.000 entradas en el blog y afortunadamente hay muchísima gente que está ahí detrás. Y seguro que nombrando se me olvida alguien. Por supuesto, mi Alicia Armas, que además es colaboradora fundamental. Y muchísima más gente. Ya me metí en un fregado y en un jardín del que voy a salir fatal. Perdona a todos los que no he nombrado, ¿eh? Esto se resuelve con buena música. Susurrando a tus sueños, llevamos 1:34. No puedo hablar como hablan en la tele. No sé hacer una canción como se supone que se debe hacer. No sé hacer casi nada, pero haría cualquier cosa por ti. Ahí queda nada, la frase de Mark Knopfler en este Romeo y Julieta. Ese mismo mes, como digo, hicimos un especial de la música italiana, que es una de mis grandes debilidades, heredada de mi hermano Aurelio, pero especialmente de mi hermano Andrés. Y elegir una canción italiana es una de esas injusticias que no debes de pedirle a nadie. Esta puede ser una entre mil. Alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio, tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo. Fai volare in alto quanto vuoi. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, y así con ese calor de la música italiana, con ese calor de las canciones que nos recordaban al verano pero que no eran de verano, con tu compañía, pues nos fuimos nosotros de vacaciones en agosto, claro, pero no nos olvidamos de ti, seguíamos acordándonos muchísimo, teníamos muchísimas ganas de volver. En agosto además tuvimos la gran noticia de que llegamos a 1.500 amigos en Facebook y volvimos. Un día muy especial. Claro que sí. El 7 de septiembre. Porque parecía mentira que hubiera pasado tanto o tan poco desde que no nos veíamos. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y en septiembre seguíamos haciendo buenos amigos. Hola amigos, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso. Así, así llegamos a octubre. Como esta canción de Jonas Alaska, este October. Ocean 4 years ago now. The wind was too strong, the waves were too big, three young men were thrown off the bow. And I was at home, they were fighting towards Mother Earth. And two of them died only 20 years after their birth. In October, ooh. And the last of the three was left hopelessly crying for help. The wind was screaming, but the silence was stronger as he stood with his feet in the kelp. The sun was still up, but it was nighttime when I heard who died. One time he gave me a ride in October. Ooh. Now I didn't know him well, but I liked him. He was one of those guys that everyone knew, either liked him or not, 'cause there were no sign of lies in his eyes. I was 17 years old the last time he spoke to me. I'm 21 and I'm older than he. Socialmente, una de las cosas más importantes este mes, curiosamente, fue que se cumplieron la fecha mágica en la que McFly volvió al, o llegó al futuro. Ese octubre de 2015 se cumplió ese octubre. Hicimos un programa especial porque realmente fue una fecha sonada incluso para los informativos serios. Reflexionamos ese día con una carta que hizo Michael J. Fox al presidente Obama sobre el Parkinson. Escuchamos canciones, lógicamente, de Regreso al Futuro. Hablamos de canciones del futuro y contamos anécdotas de esa película. Una que se nos quedó en el tintero y que aprovecho ahora para contar es que el cantante de la canción más clásica de esa película es Power of Love, que lógicamente es el que vamos a escuchar, Paul Carrack. Perdón, Hugh Lewis, que bueno, que es Paul Carrack en realidad, hizo un pequeño cameo en la película. Es el que le dice a Michael J. Fox al principio de la película que no canta bien y que debe de irse en Regreso al Futuro 1, el que hace como de director del casting donde entra Michael J. Fox. October's the best, turns roads into beautiful. Ya empezaba un poquito el frío, ya empezaban las cosas en serio. Llegaba octubre, pero seguía existiendo el poder del amor. Susurrando a tus sueños, llevamos 1 hora y 50 minutos. Nos iremos un poquito más de tiempo porque nos apetece recordar todo este año que hemos vivido juntos y sobre todo pensar en todos los que nos quedan. Dale poder a tu vida. Make a bad. para ti. Este beso en el viento te lo mandaré allí. Te dirá lo que siento yo por ti. No he podido hacer nada en tu vida, ahora sé. Te sentiste ignorada. Es probable, tal vez, si yo hubiese sabido, habría sido una ayuda. Pero qué importa ya, ahora que tú puedes jugar siguiendo una cometa mientras sales por el espacio a pasear. Quizás puedas llegar ahora hasta tu meta y a un mundo distinto que no lograste hallar. Para ti, una flor he traído, te la dejaré allí, bajo un cielo nublado, mientras miro la siempre. Ahora que tú puedes jugar. Pues pasó octubre y está pasando noviembre, como cantaba Eros Ramazzotti. Mientras sales por el espacio a paso. Octubre se fue con sus reseñas de libros también, lógicamente. Quizás se fue con sus reflexiones, con sus radiorrelatos. Se fue en un octubre un poco caluroso, por lo menos aquí en Canarias. En noviembre seguimos mirándonos, seguimos escuchándonos, seguimos haciendo radio, y por petición tuya hicimos un especial de bandas sonoras, recordando también a un maestro que no está. Como este está pasando a noviembre, que cuentan que una chica joven de apenas 20 años decidió, pues eso, decidió irse ella misma de esta vida. Y cuando fueron a su habitación encontraron muchas cartas escritas a su ídolo, Eros Ramazzotti, que nunca envió. Tiene siempre 20 años y está pasando noviembre, cantaba Eros Ramazzotti. Tengas la edad que tengas, disfruta de la vida. Es la única que vas a tener. Como te digo, hicimos un especial de bandas sonoras y también recordamos al gran Joe Cocker, que no estaba entre nosotros ya y que cantó en ese Oficial y Caballero. Un joven Richard Gere entrando en una fábrica y cogiendo a la protagonista y viviendo, sobre todo viviendo. Mountains in our way. Diciembre. Cantaba Beli Basarte, diciembre y tú no estás. Me da igual si no nieva. Afortunadamente tú seguías ahí, tú sigues ahí. Se olvidan de mí y no dejan bajo el árbol. Ese diciembre que a lo mejor en tu lugar, en tu pueblo, en tu ciudad, no en tu país, fue frío y oscuro. Y aunque enciendan las luces, y tú poco a poco ibas encendiéndolo. Tú no vas a venir. Convenzo cada noche. Ese diciembre que siempre suele ser una locura, sobre todo cuando llega la Navidad. Una locura en algunos casos maravillosa. Otra no tanto, ¿verdad? Si este último año ha habido pérdidas irreparables en tu vida, no habrá sido un diciembre fácil. Ojalá hayamos podido acompañarte en ese trago, que no es un buen trago. Nosotros en diciembre hicimos un especial de nombres de mujer. Y mis años dorados Penélope, Billie Jean, Noelia, Susana, Sara, Lucía, Lucy, Niña Candela, Cecilia, Bárbara, Milagros, Alice, Maggie, Caroline, Rebeca. Y luego hicimos un especial de nombres de hombre, claro, justicia obligaba. Fernando, Daniel, Jude, Rufino, Simón, Luca, Valentino, Bison, Joey, Arthur, el señor Jones, Alejandro, Johnny, Charlie Brown, Eugenio, Ícaro, Juan Antonio, Julio Simón, Miguel, Jesse. Y luego llegó el especial de Navidad con el que nos fuimos de vacaciones. Un especial que intentaba ser un poco original porque era, se trataba de que nos dijeras canciones que no eran de Navidad, que te recordaban a Navidad. Hubo muchísimas. Nos pidieron canciones un montón de gente. Miguel, Tere, Silvia, Iván, Noé. Ángels. Jesús, María José, Enrique, pero como hay que poner alguna, y así de paso me quito, nuestra amiga Emilia, que también está siempre ahí, nos pidió una que es fantástica, de Linda Ronstadt, Linda Ronstadt, ese Blue Babel. I'm so lonesome all the time, since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the fox are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fish in boats with their sails afloat. Bye. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y empezamos 2016. Nadie lo quería frenar. Todos queríamos que llegara. Alguien que sepa que viene fuerte. Vino muy fuerte Vanessa Martín. Él llegará mandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado y amante paciente, ¿me entiendes? Te vas por más que lo intente y te hagas siluetas de papel. No te quiero convencer, que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes saber. Pues sí, deberían de haber frenado a enero, porque musicalmente se nos llevó por delante a dos auténticos artistas, dos fueras de serie. David Bowie, al que le dedicamos el especial del programa más largo que hemos tenido aquí en Susurrando a tus sueños, el programa más escuchado en la plataforma iVoox. 2 horas y 30 minutos de programa con, dividido en tres partes. Y también se nos iba a Glenn Frey. Quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perder. El líder de la banda americana más importante, o quizás de las más importantes, ¿verdad? Porque no es fácil hacer canciones como esta. El Hotel California, al que en su día también dedicamos la historia, la intrahistoria de la canción. Le dedicamos también un buen puñado de canciones en este enero, que no se quiso frenar. Y se nos llevó por delante a estos dos grandes artistas, unido con el inglés Black. Y al líder de los Earth, Wind and Fire. Madre mía, un auténtico terremoto musical. Rising up through No es fácil ser un héroe. Tú lo puedes ser. Yo también. Simplemente hay que darse. David Bowie, Heroes. Pues así terminó ese tormentoso enero, que como te digo también se llevó por delante a Black. Pero lo importante es cómo fue tu enero, cómo fue ese primer mes del año, cómo va el segundo, que ya empieza, que ya está aquí. La canción de febrero, Josh Groban. Febrero ha llegado, los carnavales, las fiestas de invierno que se llamaban antes. Nos ha separado un poquito. Así hemos vivido este año, este primer año en el que nos hemos hecho más amigos, en el que nos hemos conocido, en el que hemos juntado nuestras radios y las hemos puesto a escucharse. Ojalá hayas estado a gusto, ojalá pases unas buenas dos horas con nosotros todas las semanas, ya sea en Norte FM, en ese de 102.5, o en ese mágico mundo del ordenador, en ese dispositivo favorito, te llegue por WhatsApp, te llegue por iVoox, por Archive.org, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por Google Plus, te llegue por donde te llegue. Empezamos para nosotros nuestro segundo año en esta pasión nuestra que llamamos la radio, que llamamos comunicar, que llamamos contar sentimientos y cantar vida, que llamamos hablar de libros, de buenos libros, de películas, de cine, de series, que compartimos esta vida porque solo tenemos esta. En este programa que ya llevamos 2 horas y 20 minutos, si estás en Norte FM son las 11 y 20 para ti. ¿Y cómo terminar este programa especial del primer año? Pues con nuestra sintonía habitual, pero hoy de una forma especial. Hoy de una forma cantada, como nos enamoró, como nos gustó. Besando a un loco, besando a un tonto. Kissing a Fool. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gusta, que se sepa. Por favor, comparte, porque somos muchos, pero nos gustaría ser muchos más. Hasta la próxima semana. Adiós. A fool.